Trenes, tronos y barcos van, van lejos como merecen. E igual aquí no queda nada. El tiempo no pasa desde que, y quizá el tiempo nos haga ver, y quizá. Trenes, trenes y barcos van, van lejos como merecen. E igual aquí no queda nada.